han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Para asegurar la ley y el orden en el país. Siempre, la citamente vertida se transforma en simiente que germina nuevos anhelos y rebeldías. No le van a alcanzar las balas, no le va a alcanzar la represión, ni le van a alcanzar los caballos para parar la miseria y el hambre. Uniendo fuerzas. Graciela vivía con 100 pesos por mes. Los hijos changueaban, limpiaban en la esquina, limpiaban una verdulería y a la noche comían fideo hervido con aceite. Pero ni tuvieron huevos para matarla de frente. Le metieron un tiro por la espalda. Cada abuso de poder apresura la destrucción del opresor. ¡Medios y diarios! ¡Ya no tienen que sacar más los títulos que decían que llegan los veedores del Fondo Internacional a ver cómo nos portamos los argentinos! ¡Le pagamos, le dijimos! Vengo a tomar posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina. Los responsables ideológicos e intelectuales ocupan cargos jerárquicos en representación del Estado. Con la complicidad del gobernador Reutemann. Yo lo que pido es justicia. Pido justicia para todos. Justicia. Quiero justicia nada más. Por todos los chicos que mataron ese día y por todos los que fueron heridos. Uniendo fuerzas, seguimos alimentando la rebeldía, resistiendo en el presente y aportando a la construcción del futuro. Siete minutos pasaron de las 3 de la tarde, estamos en una nueva edición de Uniendo Fuerzas, la número 38 de este sábado 26 de febrero, y seguramente como habrás escuchado, esta es una edición especial, un programa especial, ya que tenemos gente que anda visitando Bariloche y con los cuales, bueno, se ha en estos días, se ha proyectado hacer esta edición especial. Como siempre está Nacho ahí en los controles haciendo el aguante, está Millaray y Cintia también, y bueno, acá saliendo por el 90.3 del dial, y en www.uniendofuerzas.blogspot.com vamos a presentar a la gente que anda por acá y con los cuales hoy vamos a estar andando juntos en este programa de Uniendo Fuerzas. Estamos con Irene y con Gabriela. Gabriel capaz que lo reconocen algunos y algunas porque él justamente hacía Tando Cabos, un programa que salía por acá por FM de Gente de Radio y se retransmitía los jueves o los miércoles, ¿no? Los jueves a la noche, así que capaz que lo reconozcan. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal, Oscar? Y la audiencia también, ¿cómo va? Bueno, hoy vamos a estar haciendo este programa juntos, acá en el piso, en el estudio Marta Montesano de la 90.3, con algunas ideas de difundir cuestiones puntuales que están pasando, pero también hablar de y relacionar las cosas, ¿no? Las cosas que están aconteciendo en diferentes partes del mundo, ya que ustedes han estado dando algunos viajes, unas vueltas y traen experiencias y cosas para contar y también mostrar solidaridad con gente que tal vez nos estén escuchando desde otros lugares, a los cuales también le mandamos un abrazo y un saludo bien grande, ¿no? Desde acá a la gente que está resistiendo y luchando en otras partes del mundo. Así que bueno, vamos a comenzar, ¿no?, este programa de hoy. Sí, particularmente estuvimos más en lo que es Chile, del otro lado de la cordillera, en donde la situación represiva a quienes están luchando y a la sociedad en general es quizás mucho más acentuada de lo que sufrimos aquí en Argentina. desde las tecnologías que utilizan, cámaras de vigilancia, las leyes, bueno, la presencia de carabineros, que es una fuerza armada, no es una fuerza de seguridad. Entonces también la transición de la dictadura a la democracia es mucho más reciente y es mucho más, digamos, el control, no solo desde el Estado, sino cultural también, con el consumo, bueno, muchas cuestiones que hemos estado viendo y entre ellas conociendo compañeros, compañeras, gente que está luchando, gente en general. El castigo es muy fuerte, no hay posibilidades de hacer reclamos en lo que es la calle, la vereda, las plazas. Enseguida, digamos, por cualquier tipo de protesta llega algún retén móvil de carabineros, y bueno, ya el hecho de repartir un volante es transgredir un orden. Y bueno, entonces lo que fuimos encontrando fue en general personas muy valientes que se animan frente a ese estado tan represivo seguir con las luchas. Está bueno. Bueno, hoy básicamente, si se quiere, tiene un eje, ¿no? El programa tiene que ver con las cárceles, con esto que estaba contando Gabriel de la represión del otro lado de la cordillera, y con un caso en particular que por acá lo estuvimos difundiendo y leyendo de diferentes páginas de medios alternativos, ¿no? De gente también bien activa. Tiene que ver con ese denominado caso Bombas, así se lo pusieron por lo menos ese rótulo en los medios masivos de comunicación chilenos, y que tiene que ver con una persecución a varios compas anarquistas que, bueno, también son bien activos, y bueno, justamente por eso comienza esta ola represiva, ¿no? Con ellos, donde hay allanamientos a casas ocupas donde ellos estaban viviendo, y hoy hay gente detenida que ha comenzado una huelga de hambre. El 14 de agosto fue el día donde se realizaron 21 allanamientos en la ciudad de Santiago y en Valparaíso, entre ellas domicilios particulares, centros sociales, algunos ocupados, otros arrendados, alquilados también, y entre ellos, bueno, en este momento quedan detenidas 9 personas, muchos de los en ese momento fueron 14 los detenidos, el resto está o procesado con prisión domiciliaria. Y se hizo público una investigación en donde tienen en la mira a casi 100 personas, digamos, que están siendo investigadas en la causa. Y eso implica también un seguimiento de forma controlada, digamos, afuera de las viviendas. Nosotros que hemos estado visitando a las compañeras detenidas en el centro de orientación femenino, dos, Andrea y a Mónica, los varones están con totalmente restringidas las visitas a lo que son las familiares directos. También antes de que inicien la huelga de hambre, que empezaron el lunes pasado, esta misma semana, estaban con solamente 2 horas de salidas al patio de forma individual, o sea, un aislamiento total, que solamente tienen visita una vez por semana. Eso es con respecto a los varones. Bueno, y hemos estado viendo lo fuerte que es el control también a quienes demuestran solidaridad. Que el miedo, lo que quieren hacer, lo que quiere lograr siempre la represión es detenernos, paralizarnos. Muchas personas no se animan a acercarse a la familia o a los allegados, a los compañeros que van a visitarlo a la cárcel, porque sabes que entrar a una visita, acercarte a un centro social donde ya hay autos en las esperando, digamos, viendo quién entra, ya sabes que te estás exponiendo a que después la persecución continúe con vos. Entonces lo que quieren cortar son estos lazos horizontales, estas redes que van creciendo, que no buscan concentrarse en una organización, sino expandirse. Y bueno, fue duro, es un golpe muy duro, planificado, que tiene que ver también con el cambio de gobierno en Chile. Digamos, este es un gobierno mucho más, el de Piñera, mucho declaradamente más fascista. Entonces, si bien la represión, desde que la Concertación, desde el fin de la dictadura de Pinochet, está en el gobierno de Concertación, esta es la primera vez que cambia un gobierno, han sido más de 50 los presos en la protesta, digamos, en estos años de democracia. Entonces, presos políticos mapuche el año pasado han estado en huelga de hambre, en la actualidad quedan 21. Bueno, es muy fuerte la represión a toda la protesta en todo el régimen democrático, y quizás no sabiendo cómo contener en el gobierno de Bachelet al movimiento antiautoritario, anarquista, o a la juventud combatiente en general, que podamos a contar cómo es el cruce entre dos generaciones también que hemos estado viendo. Digamos, esto es un golpe pensado que incluso ponen, designan nuevos fiscales, y bueno, la estrategia fue hacer un golpe duro, digamos, a muchas personas y con un encierro, digamos, que sin tener prueba, están cautelarmente, están detenidos, digamos, preventivamente. Claro, tal cual. Bueno, con ese gobierno de Bachelet, ¿no? Tantas veces hemos hablado por acá que han querido tapar y han puesto esa imagen que, si se quiere, es una política de este sistema a nivel global, ¿no? de comenzar a poner de alguna forma mujeres a la, en la vista, digamos, del poder, para cambiar su discurso, decir, bueno, mirá qué abiertos que somos, que ahora también las mujeres pueden entrar a esa cúpula que hasta hace un tiempo solamente era ocupada por hombres, y después gente que está relacionada de alguna forma con algún movimiento subversivo de los 70 o anterior, como bueno, en Chile fue, por ejemplo, ¿no?, esta mujer Bachelet, que supuestamente sufrió la tortura, la persecución, sus padres también, y que sin embargo no tuvo ningún sesgo, digamos, en atacar a la gente activa del otro lado de la cordillera. Y bueno, lo mismo ejemplo de este lado, ¿no? Tenemos a Cristina Fernández también, una supuesta subversiva, muy de izquierda y de derechos humanos, y que sin embargo acá también sigue militarizando y reprimiendo a la gente. Bueno, vamos a leer el comunicado de, en este caso, el comunicado del inicio de la huelga de las compañeras y los compañeros anarquistas y antiautoritarios, porque en este denominado caso bombas, en este golpe represivo a nuestros compañeros al otro lado de la cordillera, no solo se criminaliza sobre todo a los anarquistas, sino también a otros luchadores sociales que quizá no se identifican a pleno con la idea, pero sí se consideran antiautoritarios o rebeldes sociales. Entonces, en este golpe represivo que se da, es una manera de criminalizar en realidad a todos los luchadores y las luchadoras más activos, más radicalizados, sean o no anarquistas, en este caso acusándolos de pertenecer a una supuesta asociación ilícita, donde para que exista, digamos, tal estructura debería existir jerarquías, deberían existir altos mandos que idean operaciones y otros tantos que son los ocupados de hacerlas operar, digamos. Entonces, en este golpe del Estado, el comunicado de los compañeros se divide en dos, tanto porque las compañeras se encuentran, como decía acá Gabriel, encerradas en el Centro de Orientación Femenina, el COF, en la sección de máxima seguridad, donde se encuentran aisladas ellas con otras presas que por lo general están por causas de narcotráfico en su mayoría. Y bueno, entonces vamos a leer el comunicado de las compañeras. También hay un comunicado de los compañeros, pero bueno, elegimos el de las chicas, que es un poco más corto para que sea más ameno. Así que después de esto vamos a un tema. Bueno, el comunicado dice: no más montajes mediáticos, jurídicos y policiales. Libertad a todas las presas y presos políticos chilenos y mapuche. Comunicado desde la sección de alta seguridad, Centro Penitenciario Femenino. Difícil resumir los sucesos de la oleada represiva. El burdo espectáculo televisivo se cimentó en la maquinación político-jurídico-policial, reproduciendo y asesorándose en el proceso italiano conocido como Marini y Cervantes, en donde varios centros sociales y casas ocupadas fueron allanadas y sus integrantes detenidas y detenidos con el cargo de banda armada. La Operación Salamandra, especie de símil chileno, capturó a 14 personas por los cargos de asociación ilícita terrorista, porte o colocación de artefacto explosivo. Relaciones de amistad o afecto son transformadas, mutadas a una estructura jerárquica. Muchos de los imputados y imputadas ni siquiera se conocían. ¿Quién diría que la idea de intentar vivir sin la reproducción del poder nos llevaría a ser juzgados de pertenecer a una asociación ilícita? Los ilustres funcionarios policiales declaran que las casas ocupadas eran utilizadas como centros conspirativos donde se fabrican bombas. Nada dicen de las bibliotecas para todo aquel que tuviese interés y compromiso solidario. Hoy, muchos de esos libros son unas más de las tantas pruebas. La Fiscalía cuenta con pruebas orgánicas encontradas en los lugares donde efectuaron algunos atentados. Una de las cartas maestras sería la certeza de las pruebas científicas. Otro tiro por la culata de los opresores. De todas las pruebas biológicas, ninguna posee incidencia con las imputadas y los imputados del 14 de agosto. Todas las muestras de ADN fueron extraídas a la fuerza por funcionarios de gendarmería y carabineros. las artimañas de la Fiscalía reúnen desde absurdos vínculos como, por ejemplo, el caso pakistaní, hasta la complicidad de los medios de comunicación masivos, los cuales, desde hace varios años, cimentaban el discurso antiterrorista. Así montaron el escenario para la cacería de aquel 14 de agosto. A pesar de llevar una investigación de más de 5 años, los acusadores piden 180 días de prisión preventiva, argumentando necesitar una investigación más exhaustiva, ya que no bastaba con el testimonio de Gustavo Fuentes Aliaga. Lo normal en un debido proceso es que la defensa cuente con la carpeta investigativa en los días posteriores a la formalización de cargos. Dentro del caso Bombas, dicha carpeta llegó a la defensa a los casi 3 meses de encierro y además incompleta. Recién a los más de 170 días de prisión, la Fiscalía entrega las páginas secretas. No ha existido pudor en entrometerse en la vida íntima de los acusados, desde amedrentamiento a niños pequeños hasta cientos de escuchas telefónicas que solo prueban lazos afectivos entre las co-imputadas imputados. En el interior de este penal, nos hemos visto enfrentadas a distintos tipos de interrogatorios, formales e informales, por parte de distintos funcionarios de gendarmería, vigilantes, sociólogos, criminólogos, asistentes sociales, etc., las cuales buscaban alguna declaración y o el perfil delictual adecuado. Revelamos esta información no con un sentido victimista, sino para prevenir a los que se puedan ver en una situación similar. El poder ocupará todos sus tentáculos para prolongar el encierro. Hostigamiento que repercute en todos nuestros hermanos, amigos, compañeros, familia de orgullosos insumisos, que jamás han agachado la cabeza ante ningún carcelero. Se nos pretende procesar por una ley heredada de la dictadura, que posee entre unos de sus atributos a los testigos ocultos, quienes, según lo visto en los procesos judiciales del pueblo mapuche, pueden ser civiles o militares. Además, esta ley condena delitos comunes subiendo su penalidad. Para poder levantar la prisión preventiva por otras medidas cautelares, no basta solo con la decisión del juzgado, ya que si la Fiscalía y demás acusadores apelan a esta decisión en el órgano superior, se necesita unanimidad de votos, a diferencia de cualquier otro delito que solo necesita una mayoría simple, otra trampa más dentro de esta telaraña judicial. Los golpes no solo llegan a los secuestrados de aquel 14 de agosto, sino a quienes intenten cuestionar el actual estado policial, castigo ejemplificador para cualquier indócil. Es por todo esto que hoy, lunes 21 de febrero, cumpliéndose ya los plazos investigativos, más de 180 días, comenzamos una movilización con características de huelga de hambre líquida indefinida. Utilizamos nuestro cuerpo como medio de exigencia de 1. Libertad inmediata a todas y todos los imputados del 14 de agosto, ni un plazo más. Juicio ahora. 2. Fin a la ley antiterrorista. No más testigos ocultos. No más votación unánime. 3. Traslado y mejoras carcelarias. Estas últimas líneas van para ustedes, compañeras y compañeros. No dejemos espacio para el olvido. Esto no comenzó el 14 de agosto, ni terminará con nosotras, ni nosotros. Ninguna acción tendría sentido si quedaran estas frías paredes. Los tiempos son complejos. Esperamos mantenernos a la altura de la situación. Que su imaginación vuele y se transforme en acción al igual que estas palabras. En la lucha contra toda forma de dominación, nadie está sola ni solo. Mónica Caballero Sepúlveda, prisionera política anarquista. Andrea Ursúa Cid, prisionera política libertaria, sección de alta seguridad, CEAS, Centro Penitenciario Femenino, Santiago, Chile. Bueno, ahí estaba el comunicado que explica bien, ¿no?, cómo es la situación actual de estos cumpas y de estas cumpas allá del otro lado de la cordillera. Y bueno, y recordaba también que con Andrea, cuando vino a visitar a Freddy y a Marcelo, y que estaban ahí en la cárcel de Neuquén, justamente en una de las tantas visitas le habían armado una causa, ¿no? Con de que tenía explosivos o cuestiones por el estilo y, sí, y también recordamos. Sí, de intentar ingresar con explosivos al penal, claro, donde se encontraba Frei Marcelo, claro, alojado en Neuquén. Claro, que primero empezó siendo una pastilla y terminó siendo un explosivo plástico después, ¿no? Y bueno, ¿y cómo siguen usando estos métodos? También el hecho de cómo criminalizan y cómo esos juicios irregulares que se hacen, ¿no? Porque en este caso los cumpas, al igual que recordaba los presos políticos mapuche, no estaban pidiendo la libertad inmediata, sino estaban pidiendo un juicio, ¿no? Y en ese tipo de condiciones, digamos, siguen pidiendo un juicio, ¿no? Dentro de este sistema. Y por la irregularidad de esos juicios, ¿no? Donde hay gente, en los casos de las comunidades mapuche, hay muchos presos políticos mapuche que fueron señalados por testigos sin rostro que después han declarado, han escrito cartas diciendo cuál es la verdad, ¿no? Que ellos en realidad habían sido presionados para ir a declarar esos juicios. Había muchos que eran trabajadores de las forestales, por ejemplo. Y que después se quitaron la vida, muchas de esas cumpas, esa gente, ¿no? Que en ese momento testificó en contra de las comunidades o en contra de ciertos integrantes de las comunidades mapuche, escribieron cartas diciendo cuál era la posta, digamos, y después se quitaron la vida, ¿no? Hasta ese nivel llega. Es que esta ley antiterrorista permite este nivel de arbitrariedad, la prisión preventiva, que vos sin ninguna prueba en tu contra te puedan tener detenido ya 180 días y ahora se extendió a un año, digamos, sin ninguna prueba. Aquí en Argentina, en la ciudad de La Cera, en Santa Cruz, 6 trabajadores desocupados que pedían a las petroleras trabajo estuvieron 3 años detenidos preventivamente. Entonces, si ellos tuvieran alguna prueba, ya estarían de más que tienen la capacidad de los medios de calificar como terrorista a un luchador. Si hubieran tenido una forma de inculparlo, ya lo hubieran demostrado y se asegurarían una condena de 20 años. El tema es, como no lo tienen, lo mantienen de esta forma. Entonces, esto demuestra que no es un golpe, o no se trata de una investigación delictiva, de gente que cometió un delito, entonces, mediante la ley se ve cómo se lo castiga. Esto es un golpe a un movimiento de personas difuso, extendido, que incluso no solamente es los que estamos, sino los que podemos llegar a contagiar. Con esto quieren meter miedo, sobre todo a los jóvenes, a que sus padres le digan no vaya a la movilización, no vaya a la biblioteca, a un centro ocupado, porque es gente terrorista, digamos. Es una forma de identificarnos de esa forma y de que seamos nosotros quienes metemos a la población y no el Estado, que es quien nos quiere meter miedo a nosotros. Tal cual, tal cual. Bueno, pasaron 27 minutos de las 3 de la tarde. Si les parece, vamos a ir a escuchar un poco de música, el primer tema de la tarde en este Brindo Fuerzas. Si se quiere un tanto especial, donde estamos tocando temas que venimos tocando siempre, pero en este caso con gente amiga que se ha acercado y que vienen a contar también un poco su experiencia y a tocar ciertos temas bien particulares y que ojalá haya debate y discusión, ¿no? Cada uno después para adentro, que es lo que se intenta también lograr, ¿no? Llegar con alguna idea y de ahí, bueno, lo que discutíamos el otro día con un oyente, ¿no? De una persona que de alguna forma decía no hay que criticar todo, ¿no? Por una cuestión, una noticia que había salido, y nosotros todo lo contrario, llamamos a la crítica constante, no a quedarse en el molde y comerse todo lo que te escupen, sea de donde sea, ¿no? Así que eso, llamar a ese tipo de cuestiones. Si te querés comunicar, los teléfonos son los siguientes: el celular 155 93 61 3 y el fijo 436 25 4. Y también se puede escuchar por internet en fmgentederadio.radioteca.net, sabiendo que hay compañeros en muchos otros países que nos pueden llegar a estar escuchando. Un saludo para ellos. Está bueno, así que ojalá si quieren dejar algún mensaje ahí o tirar alguna idea, también será bienvenido. Ahora sí, vamos a abrir musicalmente, y en este caso vamos a abrir con una banda que anduvo de visitas el fin de semana por acá por Bariloche, una banda que se llama Copros, que vino de Caleta Olivia, que nosotros no alcanzamos a escucharlos, pero que los pudimos conocer a los cumpas, así que esta banda nos dejó ahí el disco. Vamos a escuchar un tema que se llama Excomulgados, es el tema que abre este disco, este demo, que se llama Seres Enajenados, y bueno, tiene una introducción de una película y tiene que ver con la época de la Inquisición, ¿no? Y bueno, este tema se llama Excomulgados, Inocencio III, que es uno de los que llevó adelante la Inquisición, esta cacería de brujas y cuestiones por el estilo, que también hoy se sigue reproduciendo en el 2011, ¿no? Esta cuestión de la iglesia y toda esa porquería. Pero bueno, salimos con Copros de Caleta Olivia, Excomulgados.